salir, porque no me olvido de lo que fuimos. Hoy me desperté de nuevo sin tu amor. Me siento perdido si no estás conmigo. Por eso salgo para el party, perfume bien fino. De lejos se huele el oso de mosquino. Ponen mis canciones, ya saben quién vino. Hoy es de esa noche que no sé cuándo termino. Estoy buscando una gata que sea como vos, pero como no alcanza, ahora tengo. Voy a gritar tu nombre hasta quedarme sin vos. Levanto la copa y al carajo el amor. Al carajo el amor. Quieren de nuestro contrato, quemé los papeles. Ahora estoy comiendo una que parece de Eleven. Y lo nuestro ya ha pasado como el Winning Eleven. Ahora tengo una que cobra en dólar, una morenita como Taidola. Y si hoy me hablas, no esperes que te responda. Que esta noche salgo acelerado como un onda. Que esta noche salgo acelerado como un onda. Que esta noche salgo acelerado como un onda. Que esta noche salgo acelerado como un onda. Y si hoy me hablas, no esperes que te responda. Hoy me desperté con ganas de salir, porque no me olvido de lo que fuimos. Hoy me desperté de nuevo sin tu amor. Me siento perdido, por eso levanto la copa y al carajo el amor. FMK, Alan Gómez, ey, los del espacio, mami, Supernova.